rey de un trigal, de un río, de una viña, así habrá de soñarse, y libre, dueño de sí, hoguera perpetua en que arda el leño de la verdad y que el amor lo ciña. Querrá subir hasta que el suelo tiña de claridad el bronce de su sueño, pero no hay alas, se herirá en su empeño y llorará sobre su frente niña y sabrá la verdad. Morirá el canto en su garganta, roja del espanto que oye y que mira y gusta y toca y huele, y estrenará su corazón rasgado de hombre acosado, de hombre acorralado, de ejecutado en cuanto se revele.